cansaré, no me cansaré de decirte que te quiero. Nunca imaginé, nunca imaginé un amor tan verdadero. Amor, quiero que sepas que tú eres mi vida. No voy a dejarte. Amor, te quiero amar. Eres mi delirio en las noches de pasión. Eres la pureza, tu belleza me atrapó. De decirte que te quiero. Nunca imaginé, nunca imaginé un amor tan verdadero. Amor, quiero que sepas que tú eres mi vida. No voy a dejarte. Pasión. Eres la pureza, tu belleza me atrapó. Eres mi delirio en las noches.